hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, que se engañan a sí mismos. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, que se engañan a sí mismos.